Si me permiten, en primer lugar, creo que es un momento no solo de gran celebración, sino de conmemoración. Entonces quisiera que nos pusiéramos de pie en honor a aquellos fundadores que ya no están con nosotros. Hay dos grandes Luises, Luis Herraz y Luis López Viera, que en una alianza entre trabajadores sociales y arquitectos desde el 61 crearon las condiciones para la fundación del Centro Operacional de la Vivienda y Población. Entonces vamos a pensar en estas vidas y en cómo vamos también a pasarle esta feta a los niños y jóvenes de las próximas generaciones. ¡Vivan los fundadores de Copeli! ¡Viva! ¡Viva la lucha! ¡Viva! ¡Zapata vive! Compañeras, compañeros, Copeli son, en términos familiares, tatarabuelos y bisabuelos de todas las ONGs y organizaciones cívicas y de una gran camada de luchadores y de funcionarios públicos, gracias a los cuales disfrutamos de este momento de cambio en nuestro país. Todavía muy a contracorriente, hay que decir, pero es importante destacar esta capacidad de Copeli para reproducirse, para generar muchas otras organizaciones, al mismo tiempo que se mantiene en la punta de la ola en los procesos más importantes en nuestro país. Creo por ello que este ciclo, hasta el 60 aniversario de Copeli, para redondear, pues va a ser muy importante para definir cómo lograr que esa horizontalidad y ese trabajo de base, tanto hemos defendido siempre, logre también amarres fuertes con sociedad civil, que no siempre jala parejo, que a veces se va por lo mercantil o por intereses contractuales de corto plazo, universidades, organizaciones cívicas, etcétera, hay que buscar cómo tender puentes y algo muy importante, cómo seguir tendiendo puente con los funcionarios progresistas en el gobierno, en donde quiera que estén, para superar también una visión demasiado plana en donde siempre vamos a estar abajo. Se trata de que esta horizontalidad también genere una nueva verticalidad que podemos llamar poder popular, podemos llamar organización comunitaria, pero que tiene que contribuir pues no solo en la defensa local de temas inmediatos, sino como ha hecho Copeli y ha hecho la Unión de Colonos en San Miguel Teotongo, y en este caso ya la Coordinadora Nacional Agua para Todos, Agua para la Vida, en un nuevo marco legal, en políticas públicas, como decía Yves Caban, en acciones inmediatas transformativas que no siempre van a venir de arriba, que no podemos esperar que vengan siempre de un líder gestor, porque si Santa Claus o Dios Todopoderoso llega al gobierno, solucionará todos nuestros problemas, a lo mejor sí, probablemente no. Entonces, es importante rescatar este espíritu autogestivo que desde el origen ha tenido Copeli y que ha respetado en aquellas alianzas, desde la cooperativa de vivienda Palo Alto en adelante, a lo largo y ancho del país. Entonces voy a dar tres telegramas para ser breve. Uno, me parece muy importante lo que dice Yves Cabran, de que en el siglo XX fue tierra y libertad, siglo XXI es tierra, agua y libertad. El agua toca todo, el agua es vida. Y por eso hay que celebrar el compromiso de Copeli y de muchas otras organizaciones más para defender tanto una ley general de aguas que está ahorita en dictamen en el Senado y que es importante presionar para que sea una ley evolutiva, progresiva, y no una simulación. Ya tenemos el ejemplo de la iniciativa municipal de agua y minería, en donde mutilaron todo lo de agua. Quedó bien la parte de áreas protegidas, minería, pero el tema agua está ahorita queriendo ser blindado por los grandes poderosos dentro del Estado. Aquí en San Miguel Teotongo, hace 2 años, se hizo algo que hizo Copérnico entre 61 y 65, aquí en San Miguel de Otombo, entre 74 y 75, una promoción. En nuestra tradición no nos gusta crear membretes y querernos imponer. Nos gusta promover de una manera muy amplia, muy incluyente, que participen todos aquellos miembros de la comunidad, la ciudadanía y todos aquellos dispuestos a organizarse. El objetivo siempre tiene que ser organización permanente. Por eso es tan de celebrar este nuevo aniversario, porque nos da cuenta de que no estamos ante una llamativa llamarada de petate, que puede durar unos meses o unos años. No, estamos ante una organización histórica de fondo. Y por ello, aquí en este lugar, se inició el proceso para el grupo promotor de la Contraloría Ciudadana Autónoma de la ONU. Estuvo presente el relator de la ONU, Pedro Arrojo Agudo. Este proceso dio un paso muy fuerte el 20 de agosto del año pasado, cuando también aquí en este lugar se hizo una gran reunión nacional de movimientos urbanos populares, la segunda caravana por el agua, OME ATL, y el 23 de agosto se formalizó este grupo promotor, teniendo como testigo a rectores universitarios, académicos, sindicatos y también a Claudia Sheinbaum Pardo. Este proceso sigue y estamos buscando en la primavera del año que entra consolidar. No se trata de darle el cheque en blanco a ningún político, se trata de seguir teniendo una base organizativa propia y a tener una agenda propia. En San Miguel de Otombo, lo que aprendimos llegandito fue la necesidad de superar las contradicciones en el seno del pueblo. Muy cerca de aquí teníamos reuniones en donde el tema principal, en la medida en que no había agua y se dependía de pipas, y había un pleito terrible entre los vecinos para que le llenaran su tambo. Y había vecinos que le echaban lodo al tambo del alado, echaban vidrios en el agua, y reuniones que al principio eran de conflicto entre los vecinos más cercanos, se logró que se convirtieron en reuniones para ver dónde realmente está el enemigo, dónde está el problema, ¿sí? Y fue así que en un proceso lento, junto con la planeación, en 76 hubo un congreso para identificar en las áreas verdes qué tipo de proyectos iba a haber. Esto lo retomó Copérnico, Taller 5 de Arquitectura Autogobierno, de manera magistral se está retomando ahora. Son 49 años de este proceso, ¿sí? Junto con eso, en el tema del agua, el despegue de la Unión de Pueblos de San Miguel de Otombo fue en mayo del 80, con una asamblea precisamente para cuestionar a los piteros y cambiar la relación de poder, empezar a controlar el agua, que reunió a 5.000 personas, ¿sí? Entonces me gustaría destacar el tema de la unidad como un tema vital, que a veces nos ha olvidado. Y con un sistema de partidos muy competitivo, de repente se nos olvida que los partidos parten. Lo dice su nombre, ¿sí? Antes de tomar el partido, necesitamos un proceso social unitario, transformativo de adherencia. ¿Por qué? Porque los políticos van a estar buscando, del 14 al 16 de octubre de 22, acordamos 29 estados de la República, 579 representantes de todo el país, buscar el vínculo con movimientos sociales para tener una convergencia el año que entra. Va a haber una reunión el 12 de agosto en el auditorio del ESME, Insurgentes Norte y Antonio Caso, para empezar con el tema de la agenda de los de abajo y poder crear una dinámica de abajo hacia arriba, de diálogo con la opinión pública y también con los candidatos. Entonces hacemos una invitación a las 10 de la mañana para este paso unitario. y por otro, pues a que busquemos ser activos en el tema de la sistematización, porque a veces se los dejamos a los tesistas, que nos agarran de objeto de estudio, nos extraen un chingo de datos y luego no los devuelven. Tenemos mucha memoria, tenemos mucho cada uno de nosotros que aportar, y podríamos hacer una gran aportación a las luchas, no solamente en México, sino a nivel continental, si logramos este paso de un ejercicio de memoria profunda participativa. Y así estaremos honrando a las personas que nos antecedieron y le estaremos dejando señales a los jóvenes, a los niños, porque de repente se nos olvidan logros impresionantes, ¿sí? Y eso no se va a hacer. Y ya para terminar, es vital, y tal vez yo no estoy haciéndolo, lograr una comunicación actual, viva, alegre, festiva, ¿sí? A lo mejor después de sistematizar tenemos que rompernos la cabeza para meter en TikTok algunos logros o para hacer un pequeño folleto ilustrado, de modo que nuestro lenguaje no sea mucho rollo, sino que sea algo muy atractivo, pegajoso, que ayude a la gente a seguir en este proceso. Pues ¡viva Copeli! ¡Viva! ¡Viva! Y ¡viva cada uno!